bueno, hay lugares que está trabajando muy fuerte tanto el plan provisional del fuego como bomberos de aquella zona. Los bomberos de Capital Monte están alertas y, por supuesto, este mensaje para los que estén escuchando en aquellos lugares es estar atentos, ¿no? Y, por supuesto, como dice nuestra querida amiga Sabrina Battaglia, hay que seguir las informaciones oficiales, no publiquen cualquier cosa, digamos, o sea, bomberos voluntarios de Capilla del Monte o el plan provincial de manejo del fuego, porque a veces se publican cosas y, bueno, hay que confirmar primero. Pero bueno, sí, estamos todos en la zona, todos aquí también en Capilla del Monte, estamos atentos a lo que te puede, que estamos atentos a esto, que es la alerta roja, y bueno, estar simplemente con cuidado, no encender fuego, o sea, bueno, ya lo que se sabe habitualmente, ¿no? Así sobre es. Todo porque hay mucho viento, Ronco. Sí, el año pasado recuerdo que también hubo un gran incendio. Bueno, eso saltó en el basural. ¿Comenzó algo así de esta forma, como estás relatando? El basural, bueno, eso yo creo que ha sido, esto lo me hago cargo, porque estuvimos en peligro todas las casas de la zona. Sí. El basural estaba prendido hacía 4 semanas. Y bueno, se hacían alertas, los bomberos lo apagaban, se prendieron. Bueno, hay una ausencia fuerte de determinación por parte del municipio para terminar con ese flagelo. Porque el fuego tiene esta característica, Ronco. Sí. Esto lo he visto yo en Los Cocos, una vez que se prendió el basural de Los Cocos hace unos años, estaba haciendo un móvil para una radio de Buenos Aires y saltó el fuego a la ruta, es literal esto, lo ves saltar, el fuego camina y se va, se expande, y en pocos minutos puede recorrer 3 o 4 kilómetros. Y eso fue lo que ocurrió el año pasado, y que, bueno, afortunadamente por el trabajo de bomberos, los aviones hidrantes se frenó, hubo noches enteras de insomnio, de guardia, vecinos ayudando, y bueno, pero hay que estar muy, muy, está crocante de seco, me distraje, está crocante de seco el campo, los montes, y bueno, tengamos cuidado, eso sobre todo. Perfecto, bueno, Boy, la verdad, muchas gracias por informarnos acerca de esta situación, de la cual a lo mejor muchos estábamos al tanto de lo que estaba sucediendo.